Carrusel del sábado, recta final. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Radio Sevilla FM, las noticias, como siempre, servicios informativos, seguir contando todo lo que ocurre cerca. Por la mañana 7 y 20 y 8 y 20, por la tarde a las 2 y cuarto, boletines en los programas locales. Cuando se produce la noticia, Radio Sevilla está preparada para contarla. Contigo, una temporada más, líder de audiencia en Radio Sevilla, Cadena Ser. Sí. Muchos partidos, mira, te cuento, ¿no? Porque es una vitola de capa natural. Rey 15 es un purito de gran sabor, tiro único y excelente combustión, que recupera toda una tradición artesana eligiendo los mejores tabacos del mundo. Es el sello de calidad de los puritos de Reich. Tú sí, de Pepe, que a mí me gusta. Purito Reich. Qué bien, Pepe. Por algo a ti te quiere la cámara y a ellos no. Queda mucho juego. Ahora os lo digo en... Boku de ye. En inglés, has go game. En vasco, yoko asku, asku en matendu. En francés... Déjalo, Pepe. Boku de ye. Boku de ye. En andaluz, ¿cómo es, Poli? Molto juego. Purito Reich, boku de ye. Calderón Paco. Velocidad y le tiene espacio, es complicado pararle, ¿eh? Además, que, fíjate con la calidad técnica que ha puesto la pelota. Es que no la pega un pelotazo ni se ha puesto nervioso. Yo creo que ahí ha habido tres acciones de sombrero. O sea, primero el pase, luego ahí al bote pronto la centra y el cabezazo que ha sido estupendo. Impresionante. Uf. Todo se puede evitar, pero lo cierto es que hay que dar el mérito al Betis, que ha sido una gran jugada. Es que Fernando es de esos jugadores... No sé, estilo Luis Enrique, que uno sabe si es un centrocampista, medio punta, delantero... Es medio punta, pero, él es o medio Julen punta. Guerrero, pero lo mejor lo tienes cuando llegan. Parece que intuyen cómo va a acabar la jugada y llega y pumba. Es que es una virtud, Paco. Ahora mismo, ¿eh? Siete goles, ¿eh? Siete goles, pichichi del Betis. Claro. Digo para Poli. 13 de la primera, 1-0 gana el Betis a la Real y solo quedan 4 en el Calderón. 2-1 gana el Atlético al Mallorca y Jorge Vía trae más mensajes. En España estamos en invierno todavía, aún falta mucho para que llegue la primavera. ¿Por qué no vas a buscar el calorcito? Jorge Javi Moreno dentro del área. Dios, qué bien. ¿Por qué no te vas a buscar un lugar calentito para pasarte unos días en el mes de marzo? ¿Por qué no te vas en el mes de marzo, por ejemplo, a Cuba? Con Viaje Siberia, un viaje a la isla soñada. Mi niño. Salidas diarias desde Madrid. Atención, 9 días. Hotel turista superior. Traslados incluidos en Cuba. Sí, sí. Ríete con precios de risa. 748 euros. Con Viaje Siberia. Vete a una oficina de Viaje Siberia y dile que quieres ir a Cuba. Siberia, todo lo que pueden hacer por tus vacaciones van y lo hacen. Las promesas. Viaje Siberia, qué gente más seria. Las promesas. Y otra vez informativa de Carrusel Deportivo. Sabes que dentro de un momento sabemos el número del supercupón fin de semana de la 11. Con él puedes ganar cada domingo toda una vida. En primera división, Celta 4, Recreativo de Huelva 1. 2 de Edu y 2 de Jesús. Y para el Celta, para el Recre, Silviño en propia meta. Atleti de Bilbao 2, Sevilla 0. Joseba Echeverría y Ezquerro de penalti. Osasuna 1, Real Madrid 0. Gol de Manfredini. Alavés 1, Villarreal 0. Gol de Tomic. Racing de Santi. Estamos en el minuto 26 y medio largo ya de la primera parte. Betis 1, Real Sociedad 0. Disparó fuera, jugada de peligro para la Real Sociedad. En segunda... Necesitan el calor de la grada y tú el sabor y el frescor de la auténtica cerveza mexicana. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Uy! ¡Ataca la Real! ¡Con Carpi! ¡Del Betis! ¡Qué golazo! ¡Filipescu sin sitio, sin posibilidad, sin opción de remate! ¡Le pegó con la pierna izquierda de tijera, cogió la parábola! Y batió a Westerveld. 41 y medio de la segunda parte. Betis 2, Filipescu, Real Sociedad 2. En el fútbol hay goles y goles selectos. ¿Cuál prefieres tú? Hacia atrás de Varela. A ver si a diestro y siniestro o alguien en concreto. Sobre López Recarte. Balón que recibe de espaldas a porterías dentro del área de la Real. Dani va echándose hacia atrás. No. Para mí se cae solo. Sí. No espero a ver la repetición y a lo mejor me columpio. No, yo tampoco. Sin ver la repetición, para mí no ha intentado buscar. Parados, lleva. Y van a pegar ahora Fernando Lanza. ¡Gol! Pues se lo ha tirado cerquita. Segundos, marcó el Betis, Betis 3, Real Sociedad 2. En el fútbol hay goles y goles selectos. ¿Cuál prefieres tú? Farias Selectos, los únicos originalmente suaves. Otra vez en el descuento, vuelve a conseguir una victoria inesperada el Betis. Estamos recordando la de Osasuna, la del Racing. La de Bilbao. Y ahora un poquito antes, antes. Y ahora este penalti, que la verdad le ha pasado muy centrado a Westerveld, se ha ido a despistar con el amague. Lo ha hecho Antonio, muy bien, banquillos.